lado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios. Si tomo vino, yo a nadie le pido fiado. Jugador y enamorado, ¿qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Tengo muy arraigados de ser borracho, jugador y enamorado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios. Fiado. Si soy borracho,